mencionarle el beneplácito que tenemos como montereños de recibir la noticia el día de ayer sobre lo que es el apoyo de la gobernación para poder equipar nuestro hospital de segundo nivel. Era una gran preocupación el hecho de querer contar con el equipamiento que se tiene para que funcione este hospital de segundo nivel. El monto que se tenía previsto exactamente son 58 millones de bolivianos para poder hacer la compra de esos equipos y de esa manera funcione de una manera completa el hospital. Si no hubiese habido ese tipo de gestión, el gobierno municipal de Montero tenía previsto contratar un crédito tal como se hizo para la construcción del hospital. En la construcción del hospital, el gobierno municipal ha adquirido un crédito de 59 millones de bolivianos a una tasa de interés del 5.5%, lo cual nos representa tener que pagar intereses más de 3 millones de bolivianos. El mismo camino iba a seguir este crédito, este financiamiento para los equipos. Ahora, si no lo tenemos los equipos, tampoco puede funcionar el hospital que va a terminarse de construir en mayo. Entonces, por eso era la gran preocupación nuestra para contar con estos equipos y era de urgencia y emergencia contar con ellos. Hemos hecho las gestiones ante el Ministerio de Salud, quedaron de darnos una respuesta. Hemos hecho las gestiones ante una ONG, también quedaron de darnos una respuesta. Pero el día sábado estuvimos con el gobernador durante 6 horas y al final, bueno, pues ha llegado la buena noticia para Montero de que la gobernación asume el compromiso de que estos equipos van a ser una realidad para Montero y de una manera gratuita, no nos va a costar nada. Entonces, eso yo creo que es una gran noticia para el pueblo de Montero, sobre todo la seguridad de que vamos a contar con un hospital de segundo nivel bien equipado y sobre todo vamos a complementar muchos de los servicios que actualmente no se tienen. Un ejemplo, todo se va a trasladar hacia lo que es el hospital de segundo nivel. Y nosotros en el hospital de niños actualmente no tenemos muchos servicios. Por ejemplo, en esta compra de material, vamos a comprar más de 8 incubadoras estándar, las cuales ahorita no los tienen. Se va a implementar la cirugía pediátrica, la cual ahorita no se tiene. Se van a implementar muchos servicios que están incluidos en la lista de las compras de estos equipamientos y que con eso vamos a estar los montereños seguros y sobre todo cubiertos para cualquier eventualidad.